Tema número 4. La túnica de diferentes colores. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar la responsabilidad que tenemos como padres en la formación de los hijos y mostrar también la gracia de Jesucristo a través de la túnica colorida de José. Mira, estudiaremos la historia del manto de muchos colores que Jacob le regaló a su hijo José. Esta es una historia llena de errores humanos. El primer error, sin duda ninguna, fue el hogar de Jacob. Un padre, 4 esposas, 12 hijos. Quiere decir, tenía todo para ser un problema. Porque mira, si en hogares tradicionalmente establecidos ya existen muchos problemas, imagínate solo en un hogar como el de Jacob. Los problemas eran diarios. Cada madre favorecía a su hijo. Cada hijo miraba con cierta envidia al hermano. Quiere decir, todos sospechaban de todos. Y si te pones a pensar bien, vas a ver que toda esa confusión fue resultado de querer imitar los padrones del mundo pagano de esos días. Porque el plan original de Dios jamás fue que un hijo de Dios tuviese 2 esposas. Dios no creó un Adán y varias Evas, o viceversa. El hogar ideal planeado por Dios debería estar formado por un padre, una madre y los hijos que viniesen. Pero después de la entrada del pecado, el ser humano comenzó a dar rienda suelta a sus propias decisiones. Era libre. Dios no podría obligarlo a seguir el plan que había establecido para el hombre. Pero la libertad puede ser una bendición, al mismo tiempo puede ser una maldición. Depende de cómo usas la libertad. Lamec fue el primer bígamo y él decidió el mal. Escogió 2 esposas. ¿Por qué lo hizo? No sabemos. Como tampoco sabemos por qué Dios permitió. La libertad es la única explicación. Dios no nos da libertad solo para hacer cosas buenas. Las decisiones erradas también forman parte de la libertad que Dios nos dio. Bueno, el asunto es que con el tiempo los seres humanos comenzaron a dividirse en 2 grupos. Por un lado, los hijos de Dios. Por otro lado, los hijos de los hombres. Los hijos de Dios eran aquellos que reconocían a Dios como su creador y trataban de andar en los caminos de Dios. Los hijos de los hombres eran llamados aquellos que no tenían en cuenta a Dios para nada y vivían como si Dios no existiese. Interesante que los hijos de los hombres adoptaron inexplicablemente como parte de su cultura la poligamia. Y los hijos de Dios, que deberían haber respetado el plan original de Dios, trataron de imitar a los hijos de los hombres. Sabes, querido, no sé por qué cosas de la vida, lo que los hombres sin Dios hacen siempre les parece atractivo a los hijos de Dios. Bueno, así fue a lo largo de la historia. El hogar de Jacob, con 4 mujeres y 12 hijos, era naturalmente un hogar dominado por la rivalidad, el resentimiento, la amargura. El capítulo 37 del libro de Génesis describe el carácter de los hijos de Jacob. Eran hombres rencorosos, envidiosos, violentos. Para remate, José era diferente de los otros. La historia posterior de Josué, más adelante vamos a ver, lo prueba. Prueba que él era un muchacho espiritual. José era un joven espiritual, temeroso de Dios, respetuoso de todo lo que era correcto. Quería andar en los caminos de Dios. Quiere decir que es posible ser correcto y temeroso a Dios, aun cuando vives en un ambiente que no es el mejor ambiente. El relato bíblico prosigue diciendo en el versículo 11, sus hermanos lo envidiaban, pero su padre meditaba en eso. Querido, la escena que se describe en el primer sueño era de tipo agrícola. Dice, estábamos en el campo atando gavillas y mi gavilla se levantó y quedó derecha y vuestras gavillas estaban alrededor y se inclinaban a la mía. Esto sugería que José habría de ejercer alguna clase de autoridad sobre sus hermanos. Ahora vamos a la segunda escena del sueño. Este sueño era un sueño celestial. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante José. En la antigüedad, esos símbolos astronómicos simbolizaban a los gobernantes. Quiere decir, el sueño simbólicamente entonces preanunciaba la superioridad de José sobre toda la casa de Jacob. El propio padre de José, el sol, su madre, la luna, los 11 hermanos, las estrellas, se inclinarían un día ante él. ¡Ja! Eso era demasiado duro para los hermanos de José. Vamos ahora a la tercera parte, analizando la túnica colorida de José. Era una túnica especial de muchos colores. Ahora pregúntate, para entender este asunto de la túnica colorida de José, vamos a los tiempos de Cristo. ¿Con qué cubrieron los soldados romanos a Jesús cuando lo golpearon? Con una túnica escarlata. Y otra pregunta, ¿qué fenómeno ve el apóstol Juan en visión que adorna a Jesús mientras está sentado en su trono celestial y que es de muchos colores? Apocalipsis 4, 3 dice lo siguiente. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Arco iris, esmeralda, colores, muchos colores. ¿Tú ves algún parecido entre José y Jesús? Por lo menos por el manto, hay. Los hermanos de José querían matarlo. Y yo te pregunto, ¿querían los hermanos de Jesús también matarlo? Las palabras de José fueron recibidas con incredulidad. Y además le insultaron. Y yo te pregunto, ¿aceptaron los hermanos de Jesús sus palabras? José fue vendido como esclavo. ¿Fue Jesús también vendido? La túnica de José estaba manchada con la sangre de una cabra, como si hubiera sido su propia sangre, y sus hermanos se la llevaron a Jacob. Y yo te pregunto, ¿quién derramó también su sangre ante su Padre Celestial, como si fuese un cordero? ¿De quién fue la túnica que fue empapada con sangre? Otra pregunta, una vez que José llegó a Egipto, dejó de ser un príncipe y vino a ser un hombre esclavo y pobre. Y yo te pregunto, ¿qué le sucedió a Jesús cuando vino a esta tierra, el Egipto espiritual? José se sintió fuertemente tentado a pecar, pero no lo hizo. Y yo te pregunto, ¿estuvo Jesús en circunstancias en que pudo haber pecado? Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los enemigos de José le acusaron de hacer cosas que él nunca había hecho. Y yo te pregunto, ¿fue acusado Jesús de hacer cosas que él jamás había hecho? Cuando José fue falsamente acusado, él no se defendió. ¿Y qué hizo el Mesías cuando fue acusado falsamente? ¿Se defendió? No. A José le metieron en la cárcel con los pecadores, a pesar de ser inocente. Y a pesar de que Jesús no tenía pecado, ¿quiénes estaban crucificados con él? Dos ladrones. Ah, querido, el manto de colores que José recibió no era solo un manto de honores. Era también un manto de dolor, de tristeza, de muerte. Entre José y Jesús hay un parecido extraordinario que no podemos dejar de ver. José era un tipo de Cristo que un día entregaría su vida para rescatarnos del pecado. Vamos ahora a la parte final de la lección. Los hermanos de José morían de envidia y de odio por causa de la túnica colorida de José. Eso es evidente porque al verlo llegar, lo primero que piensan es sacarle la túnica. Lo que ellos tal vez no supiesen era que la túnica era un pretexto. En el fondo de su ser, esos hermanos cargaban un cóctel de emociones descontroladas. Sabes, querido, las emociones son traicioneras. pero son una realidad en nuestra experiencia diaria. Están presentes en todo lo que hacemos, en todos nuestros relacionamientos, en nuestras actitudes. A veces logramos disfrazar y esconder las emociones, pero muchas veces somos expuestos por ellas y hasta hacemos papeles ridículos. ¿Cómo librarnos de las emociones negativas? Solo Jesús es capaz de moldar nuestro carácter. Pero para eso necesitamos reconocer que esas emociones existen dentro de nosotros y que no podemos gobernarlas por nuestras propias fuerzas. Si los hermanos de José hubiesen sido conscientes de sus emociones traicioneras y hubiesen clamado a Dios por ayuda, ¿crees que Dios no habría atendido su petición? Pero ellos guardaron sus sentimientos negativos y el corazón de ellos se transformó en un volcán que entró en erupción al ver llegar a José vistiendo la túnica colorida. Ahora, es interesante lo que ellos dijeron al verlo llegar. Ahí viene el soñador. ¿Persiguieron a José por causa de sus sueños? Creo que sí. Los soñadores generalmente son incomprendidos. Tal vez por eso mucha gente no se atreve a soñar. Pero te digo una cosa, mira, si Dios colocó un sueño en tu corazón, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de tu sueño. A veces ese precio es humillación, burla, dificultades, oposición, incomprensión. Pero que nada te inhiba de soñar, ni siquiera la muerte. Porque si Dios colocó ese sueño en tu corazón, pueden matar al soñador, pero jamás matarán al sueño. Oh, querido, la vida solo vale ser vivida cuando hay sueños. Dios tiene un sueño. Y su sueño es que Cristo venga a esta tierra y que su pueblo maravilloso esté listo para ir con Él y vivir eternamente. ¡Qué sueño bonito! Pero ese sueño tiene un precio. Y el precio del sueño de Dios era la muerte de su Hijo Jesucristo. Y el Padre envió a su Hijo para morir. Quiere decir, el Padre estuvo dispuesto a pagar el precio de su sueño. Por eso yo te digo una cosa. En este momento, si estás paralizado en la vida, si no te da ganas de hacer nada, si has perdido el ánimo porque has fracasado una vez, otra vez, ya no tienes ganas de recomenzar, el diablo está logrando su objetivo, quitarte la capacidad de soñar. No tengas miedo de soñar. Aunque tus vecinos te digan loco, aunque tus parientes, los amigos más próximos de ti, crean que has perdido la razón. Tú eres el sueño de Dios. Y el sueño de Dios para ti es que tengas sueños. En el nombre de Jesucristo, toma la mano de Él y levántate. Y anda, corre atrás de tus sueños. La lección de esta semana tenía como objetivo mostrar algunas lecciones de la túnica colorida de José. Yo creo que la grande lección que debes llevar en tu corazón es que la túnica colorida nunca viene sin la túnica del dolor. La túnica colorida llevó a José a la prisión. No tengas miedo. José, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, no quedó parado, continuó adelante. Y yo sé que tú también serás un vencedor. Que Dios te bendiga ricamente.